la parra. Parra, no seas tan perro, porque me echas tu perra. Ya me rompió la gorra de guerra, la rompió la perra de parra, le ha roto la gorra de guerra, la rompió la perra de parra, le ha roto la gorra. La gorra de guerra la rompió la perra de parra, le ha roto la gorra.